escuchen, esto nos llegó al correo, lo nuevecito de los nuevos valores que se llama Lágrimas de Cocodrilo. Me voy hasta Nicaragua, la banda es Jardín Animal y su tema es AMBM con Fide Gol Olímpico. regresamos al Perú. Esto es lo nuevo Turbopótamos. Es un nuevo sencillo que se titula Bobo. Bobo, yo sé que te manjo, tú cuidas el tambo. Bobo, yo sé que te manjo, tú tocas el baño en esa onda en la que chimpancés dan por cool. Me olvidé que alguna vez te vi en mi club. Y tú tocas el baño en esa banda techno folk. Oye, te limpias el mango con mi polo de Ramones. Me cansé de esa actitud. Mentira, ella me habla bien, no como tú. Corazón de motor, mal actor, y se disfraza. No hablen de ti. It's all gone. Me cansé de parkour. Me olvidé que alguna vez él fue mi crew. Ella me dijo, Bobo, creo que te conozco. Tú eres el chibolo de los lentes rotos. Un poco tonto, un poco loco, un poco bobo. Pero ese coqueteo me lo noto. Dice que me ha visto tocando el baño en una banda de folk. Quizás porque de mobila tengo el flow. La noche ya abrió. Y pa' la rocola tengo un sol. Esto es Curado de Coco y su nuevo sencillo que se titula No te quiero olvidar. Me gusta soñar de vez en cuando, imaginar y buscarte entre recuerdos de un mundo que ya no es más. No te quiero olvidar, me cuesta alejarme para siempre, aunque te has ido ya. Y aún así, no sé por qué, sigo esperando que regreses junto a mí y que tu luz vuelva a mi vida, a despertar mi corazón que se ha cansado de olvidarte. Y no te quiero olvidar y no lo haré. por qué. Sigo esperando que regreses junto a mí. Volvemos al Perú, este cuchillazo, y acaban de estrenar un videoclip del tema El Huayco. Despidiendo, esta banda viene desde Costa Rica, es Madame Whiskey y el tema es Holding Ground. in such a trap. Newborns aren't the same. This beer is tale and cocktails feel like scams. Ah, holding my own ground, holding my own ground, holding my own ground, holding my own Escuchemos ahora desde San Juan del Lurigancho, Lima, Perú, a la banda Lago Oscuro con el tema Telaraña. Falsedad. Vamos hasta Montevideo, Uruguay, para escuchar a Episodio 22. Ellos nos traen el tema Desbalance Químico. Escuchemos ahora a la banda peruana Moldes con el tema El Árbol. We'll be right back. desde el estado de Chihuahua, México, la banda Blue Sheet nos trae el tema En tu fosa. Esta banda se formó el 2020 en Lima, Perú, se llama Último As y nos traen el tema Sentí el placer. Esperando existir, desde Arica, Chile, la banda Brote Psicótico nos trae la canción Bombas para Hinz Peter. Vamos hasta Arequipa, Perú, para escuchar a Los Flechados con el tema Agonizando. Nah.